noches y bienvenidos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Buenas noches a todo el mundo, bienvenidos. Empezamos otra edición más. Hoy es el día 22 de marzo de 1998. Para aquellos que no se han levantado todavía de la cama o no sean prácticamente lo que significa un calendario. Hoy hablaremos de videojuegos como todas las semanas, pero antes de nada presentaros, como siempre, a nuestros colaboradores especiales. En el otro lado del hilo telefónico, ubicado físicamente y geográficamente en Leeds, en la Gran Bretaña, como la manager de Signosis, está el señor Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Feliz semana, ¿cómo te ha ido la semanita? Muy bien, ha sido muy entretenida. Bueno, pues es el señor de las exclusivas mundiales. Evidentemente, al otro lado, en el estudio, tengo a Manuel Martín Vivaldi, que es otro señor también de las exclusivas, no tan espectaculares, pero desde luego más que en contenido, básicamente. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guille. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Las ha habido mejores. Hace 6 años o así que ganamos la liga por última vez. Bueno, pues evidentemente cada uno es de sus colores, pero aquí todos hablamos de videojuegos. Sean todos bienvenidos, este es nuestro sumario de hoy. Siempre me olvido de mí mismo, pero bueno, la verdad es que soy el menos importante en este programa. Soy Guillem Caballé. Hoy hablaremos de un montón de cosas. Las noticias de la semana, por supuesto, reunidas y especificadas en nuestro apartado de noticias. También analizaremos juegos. Manuel, ¿qué juego analizamos hoy, básicamente? El Bloody Roar y el Skull Monkeys. Dos juegos que, si tenemos tiempo, analizaremos bastante en intensidad y sabrás perfectamente cuál es la valoración que damos en Game 40, como siempre, fiable, influidos por nadie en absoluto. También tendremos algo especial. Como siempre, procuramos guardar unos minutos para entrevistar a la gente del sector en nuestro país. Hoy tenemos a Fernando Martín, de Signosis, que estará preparado y listo para entrevistar y responder a las puestas preguntas que realicéis a través del web de los 40 principales, a través del Ángel de la Carta y los mensajes que tenemos a tiempo real. Evidentemente nosotros estamos para algo y también le preguntaremos ciertas cosas. Los Pipón hoy han destripado un nuevo videojuego y nosotros estamos dispuestos a ponerlos. Dios nos pille confesados. Bienvenidos todos a Game 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Esto empieza a rular ya. No queremos desvelaros mal del programa porque la verdad es que la cosa está bastante candente en el día de hoy y alguna que otra sorpresa os llevaremos. De momento la música y a sorpresa. Hombre, no en vano entrevistamos a alguien de Signosis, no podemos empezar con otra cosa distinta. Esta es la música del Rascal. Esto me parece increíble ya. Acaban de cantar gol con el Real Madrid y se acaban de ir todos los invitados a ver en la pantalla de fútbol. ¿Tú te crees, Carlos? No me extraña. Esto es vergonzoso, ¿eh? Bueno, estamos en pleno programa de videojuegos. Vamos a cambiar de temas, evidentemente, y entramos dentro del mundo de las noticias. Me había dejado algo especial en el, digamos, en el sumario del programa, pero yo creía que, era, que lo sabíais ya, tendríais ya la idea de decir y estaríais todos esperando a ver quién se lleva ese videojuego. ¿Cuál era? ¿Cuál ibas a dar? El G-Police para PC, ¿no? Ibas a dar al ganador. Exactamente, el G-Police para PC, firmado además. Firmado además, oh, firmado. Ostras. Firmado por mí además. Es que fíjate. Si no es firmado, hombre, no tiene vale, vale millones. Es un G-Police normal y corriente, vamos. Claro. Bueno, pues mucha gente se preguntaba, o al menos tú preguntaste la semana pasada, que qué significaban las siglas o el organigrama, o cómo se llaman exactamente, los criptogramas o algo así, como qué nombre tiene eso en cuando es una ortografía distinta. Se llaman los kanjis. Los kanjis. Kanjis. Vale, de acuerdo. Bueno, pues, ¿qué significaba exactamente lo que había en la página de Carlos? Pues significaba, a ver, como en todas mis páginas habitualmente, sí, y lamentablemente, sí, significaba en construcción. En japonés, supongo, ¿no? En japonés, sí. Pues bueno, supongo que la gente tenía que enviarte el email directamente a esa dirección. Hay gente que ha escrito aquí y que efectivamente ha dicho eso. Dice, algunos han sido más explícitos y todo y han dicho que significaba en trabajo o algo parecido. Trabajando, sí, puede, en medio del trabajo. Tiene varias acepciones, pero es, digamos que es una frase que se pone, esos símbolos se ponen en las tiendas antes de que vayan a abrir. Ah. Es una acepción que tiene. Que eso hace una tienda que vaya a abrir, pues en unos días se pone eso delante. ¿Y si eso es en unos meses, como tu web? Pues también, también vale. También vale, tampoco indica exactamente. Bueno, pues dentro de nada damos el nombre del ganador o ganadora, porque lo debes tener ahí, elígelo. Escoge alguna mano inocente que tengas por ahí. No, tenía que ser el primero. Ah, tiene que ser el primero. Tenía que ser el primero. Y lo tienes elegido. Sí. Vale, pues no diríamos exactamente quién es, lo todavía dejamos no. para luego. Entramos en el apartado de noticias, que todos podemos comentar y aquí meter nuestra tajada. Manuel, empezamos hablando de noticias que han ocurrido y han trascendido estos 7 días en el mundo de la informática. Pues principalmente empezamos hablando del Tokyo Game Show, que ha empezado este fin de semana, evidentemente en Japón, en Tokio, una de las ferias de videojuegos más importantes del mundo. Como todos los japoneses, pues evidentemente especialmente centrado en lo que son consolas, aunque también había PCs, y se pudo ver por allí la primera demo jugable de Final Fantasy VII para PC, ya estaba por allí, por ejemplo. Pero bueno, lo más importante, quizá lo más sorprendente, es que había más juegos para Saturn, incluso que para Nintendo 64, pero en general, como viene siendo normal en las últimas fechas, lo que prevalecen sobre todo es la cantidad de juegos que hay para PlayStation. ¿Cuántos de ellos llegarán a nuestro país? Pues eso ya es otra cosa que habrá que ver con el tiempo. Luego, la no presencia de Nintendo en la feria, como viene siendo habitual, Nintendo se reserva para su propia feria en Japón, y ahora que se va acercando el E3 en Estados Unidos, pues son sus dos ferias más importantes a las que dedica todos sus esfuerzos, y entonces a esta feria, que sí es la más importante de Japón a nivel general, pero a la que Nintendo, como viene siendo costumbre, pues no acude. Y la decepción de la feria, pues que muchos esperábamos que presentara Sega allí su nueva consola, la Katana, que presentara aunque fuera imágenes de algún juego o algo, al final no ha habido absolutamente nada. Sega se lo ha reservado para una presentación que hará más adelante, seguramente en mayo. Según todos los rumores, será un poquito antes del E3, cuando haga la presentación de esta consola en Japón, para en el E3 ya aprovecharlo y en el gran stand que ha cogido para este año hacer la presentación norteamericana de la consola. A pesar de todo, pues bueno, juegos interesantes. Konami presentó su International Superstar Soccer 64, la nueva versión, que se llama ISS 98, evidentemente, para PlayStation y Nintendo 64, que saldrá coincidiendo con el Mundial. Y el juego de la feria, pues bueno, aunque todavía no ha acabado, pues está bastante claro, Metal Gear Solid. Un juego del que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, que hemos visto muchas imágenes, fotos, vídeos, pero que por primera vez estaba jugable. Era una pequeña demo, solo del primer nivel, pero bueno, evidentemente, como todos podíamos suponer por las imágenes que se habían visto hasta el momento, pues la gente ha quedado completamente alucinada y bueno, promete ser el mejor juego del 98 para PlayStation, con el permiso siempre claro de Resident Evil 2, Gran Turismo, Tekken 3 y algún otro que se apunte a la feria. Si no contamos con las otras consolas, por supuesto, y sus grandes estrellas. el mejor juego de PlayStation. El mejor juego del año, eso es otra cosa. Ya es distinto. Ahí va a estar la cosa más complicada. Ya se verán los marcianitos del año que viene. Estará complicado. Por cierto, lo más importante, evidentemente, es que Katana todavía sigue siendo un misterio, tanto como juegos como para imagen final. Muchos rumores ahí por internet. Más noticias, Manuel. Pues nada, Capcom presentó... Espera, espera, antes de cambiar. Carlos, ¿tú has visto algo definitivo de la Katana? ¿O te han hablado? Top Secret. O Top Secret. No debería decirlo, así que no voy a decir. Vale, pues dilo. Lo que sí quería decir sobre el Metal Gear Solid es que ha habido unos comentarios aquí sobre lo que... No sé si os acordáis del vídeo que se distribuyó, no me acuerdo qué feria fue, en Japón, que ese vídeo que tenía la gente de Edge también. Ese vídeo estaba hecho en tiempo real en PlayStation, pero no era jugable. Independientemente del juego, una vez que lo juegas, no es exactamente el vídeo. O sea, es bastante más cutre creo que se puede ver en el vídeo. Aparentemente es muy buen juego, pero digamos que no tiene la variedad de cámaras, la variedad de movimientos, ni de, digamos, ni de perspectivas, ni explosiones que tenía en el vídeo aquel. Bueno, pues ¿qué es lo que no deberías de decir, Carlos? Lo que no debería decir. Venga, dilo. No. ¿Pero qué te importa? Si los deseos no nos escuchan, hombre. Pero... Está el espía ahí, además. Que no, hombre, no. Pero es igual, está. Aunque esté el espía, da igual. Tampoco hay muchos secretos de la Katana, Guillén. O sea... Guava, que sabe algo. Lo hemos comentado y dentro de un mes, pues, ya verá la luz. El único secreto quizás sea ahora la forma, el aspecto físico que va a tener por fuera. Pero las posibilidades de la consola a nivel técnico, pues está muy claro lo que va a llevar. Posible. Por dentro, que al final es lo importante de cara a los juegos. Más noticias y pasamos a música. Pues nada, la recopilación de Capcom que comentaba, ahora fue Namco la que inició sacando todo este tipo de recopilaciones de recreativas antiguas y eso, pues ahora la de Capcom es muy interesante, trae juegos, 6 juegos y están Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts, el 1942, 1943, y son buenos juegos, lo que pasa que para todos los que tengan un PC y tengan el MAME, pues ya habrán tenido tiempo de jugar a la recreativa. Ay. Evidentemente son iguales, exactamente iguales a la recreativa. Y bueno, tampoco tengo muy claro que vaya a llegar a nuestro país. En el 1942 nunca me pasé del avión grande. ¿Tú te lo pasaste, Carlos? Yo sí. Sí, joder. ¿Qué os hacía? Te cargaban los 4 motores, pero no había manera. Siempre te fastidiaba la cuerda de atrás. ¡Oh! El MAME, qué recuerdos, es verdad, ¿eh? Qué recuerdos. Parece que fue ayer cuando estaba jugando con MAME. Tenía tanto pelo y esos 20 euros en la máquina. Pues nada, un par de noticias más. Una en recreativas. Namco ha estado, sí, hace un par de semanas comentábamos el Time Crisis 2, con la novedad de que podían jugar 2 jugadores a la vez y mientras uno avanzaba el otro le cubría, que parece bastante divertido. Pues ha presentado un par de nuevas recreativas. Una es Downhill Bikers, que evidentemente es en la línea de las recreativas físicas estas de Namco, en la que hay que hacer un gran esfuerzo. Este es un simulador de bicicleta, el típico dependiente abajo en una bicicleta, y bueno, tienes que pedalear y parece que está muy divertido. Y el otro es Soul Calibur, que es la segunda parte de Soul Blade. Bueno, con el nombre lo dice casi todo. Soul Calibur. ¿Cómo escribe Calibur? ¿Con C? Sí, C-A-L-I-B-R. ¿Por qué lo preguntas? No, nada. ¿El significado o algo así o qué? No, porque a mí todo lo que sea Soul Blade me gusta mucho, además, o sea que... Ah, pensaba que estabas buscando ya algo que no sabías y te vas a directamente a la Espasa Calpe a mirar la traducción al castellano. Que no. Y nada, y la última noticia, pues una vez más, la señorita Lara Croft acaba de salir el Tomb Raider Gold, que es el disco de expansiones de misiones para PC. Luego, aparte, va a salir un cómic con Lara Croft de protagonista. Ay. La película, Eidos ya ha vendido los derechos a Paramount para que haga una película. No se sabe ni cuándo ni quién será la protagonista, pero los derechos están vendidos. Y quizá lo único ya que faltaba es la muñeca de Lara Croft. ¡Yo quiero una! De lo cual... me da pánico pensar solo las posibilidades que puede dar esta muñeca. Me imagino a miles de niños empezando a jugar con muñecas. La Barbie... perdiendo todo su encanto para ser sustituido por Lara Croft, y en vez de ser las niñas las que juegan con muñecas, una nueva generación de niños que en vez de jugar con videojuegos juegan con muñecas. ¿Quieres entrar al servicio secreto de su majestad? Venga, acompaña a la gente 007 en su nueva aventura para Nintendo 64, GoldenEye, donde por primera vez se pueden enfrentar hasta 4 jugadores a la vez. 64, Nintendo 64, la única consola del mercado con licencia para jugar. Para jugar a GoldenEye. Cuarenta. Señores, un poquito de música. En este caso vamos a suplir un poquito los gustos que necesita el señor Carlos Ulloa de vez en cuando, a inventarle un poquito con el Wing Commander Prophecy y su banda sonora original. Carlos, muchas gracias. Entre eso y el Golden Eye. Sí, sí. Señores, esto se llama Eskimos and Egypt. Son Headhunter. ¿Te suena? Sí. De Front 242, Headhunter, la han hecho exactamente esta gente que he dicho antes, se llaman Eskimos and Egypt, Headhunter, el cortacabezas. Carlos, qué maravilla. Una de tus canciones favoritas. Es mi canción favorita, diría yo. Es tu canción favorita, a mí me encantaba poner en las discotecas cuando tenía unos 16 años o algo así. Wow, qué recuerdos aquellos. Estamos dando el mamen ahora las canciones que te roban entonces. Estamos hoy en un Game 40 bastante nostálgico, ¿eh? Sí. Tenemos que cortar un poquito el rollo ya, ¿eh? Esto ya está pasando de castaño, puro. Game 40. Esto ya es para acabar de... Para acabar ya de jabalarte un poco ya, ¿eh, Carlos? Muy bien, ya ves. Muchas gracias. Bueno, pues señores, pasamos directamente a lo que es el apartado de entrevista en el día de hoy. Ya sabéis que podéis hacer vuestras preguntas en tiempo real a través del web de los 40 principales. Entrevistamos hoy, pues, a Fernando Martín, de Synopsis. Buenas noches, Fernando, agárrate un micro. Buenas Espera, lo tienes ahí. Hala, ya está. ¿Se oye? Sí, sí, ya se te oye perfectamente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Pues nada, mira, te doy... por cierto, tengo del otro lado un compañero tuyo que quiere saludarte. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal, Fernando? Pues aquí estamos, macho. ¿Qué tal te va? Pues muy bien, muy bien. Ante todo, Guille, me gustaría pedir también disculpas por lo de la semana pasada. Pensé que tenía que haber estado aquí, pero bueno, por motivos personales no pude estar. Entonces pido disculpas a Guillem y a todos los oyentes de Game 40. A mí no me pidas disculpas, yo te perdono siempre que quieras. No, pero la gente estaba muy preocupada, llamando a Fernando Martín al móvil a ver qué le pasaba, y al día siguiente tenía unos cuantos emails de gente preguntándome ¿qué le pasaba a Fernando Martín? ¿Le ha pasado algo? No sé qué. Porque saben que faltar a nuestro programa tiene que ser algo muy grave para que alguien falte. Su novia también me preguntó por qué. Me lo dijo después. Su ex novia, dices. Qué cachondo. Bueno, señores, pasamos directamente a lo que es la entrevista. Este hombre es uno de los máximos responsables de Signos en nuestro país. Exactamente el segundo máximo responsable de nuestro país. Aparte, ¿nos está oyendo José Antonio o no? Pues espero que sí. Más le vale, que si no le pasemos la revista mañana. Bueno, pues... vamos a empezar hablando del futuro de Synopsis en este año que viene. ¿Qué es lo que nos va a ofrecer Synopsis, ya que este, iba a decir mariconcete, no lo digo, que Carlos no nos lo dice, porque son solo planes secretos? ¿Cuáles son los lanzamientos más importantes que tiene Synopsis en este año 1998? Bueno, pues te puedo decir, Guillem, que en cuanto a lanzamientos, Synopsis apuesta fuerte por el tema de PC. Aparte del tema PlayStation, como siempre. Pero como lanzamientos más importantes, te puedo decir que la semana que viene, por ejemplo, sale Rascal el día 27 de marzo, que es un juego bastante, bastante interesante, que la revista lo han puesto bien. Y me imagino que muchos de los oyentes ya habrán tenido la oportunidad de verlo en las revistas. Hombre, los oyentes dirán qué le parece cuando nosotros digamos qué tal está. ¿Entiendes? Ya sabéis qué tenéis que decir. Sin piques. Sí, Fernando. Sí, Carlos. Haces bien. Después, como siempre, Alundra para PlayStation, un juego que está siendo bastante esperado. En un principio iba a ser para abril, pero bueno, tengo que comunicar que al final, por el tema de localización, que va a salir en castellano, que es lo importante, al final se va a ir para mediados de mayo. Después tenemos juegos como, bueno, otro Adidas Power Soccer 98. ¡Otro! ¡Otro! Dios mío. Mira, Carlos, a ver si podemos conseguir unas botitas. Pues sí, fíjate. Venga, seguimos. Más tenemos, señores, Sentinel Returns, la segunda parte del famoso juego de Spectrum. Veremos cómo es, bastante bueno. Pues es nuestro, muy bueno, está hecho. Sí. Que lo hace mi niña aquí, que es muy bueno, muy bueno. Claro, tiene una novia al lado y hacer juegos. Ah, muy interesante, interesante. ¿Lo conoces, no, Fernando? Yo la conozco. Fíjate. Bueno, vale ya explicar nuestra vida personal. Y algún día la entrevistaremos y entonces podemos hablar de ella, ¿eh, Carlos? Muy bien, algún día te la paso. Vale. ¿Cuándo sale Sentinel en España? Pues sale, mira, empecé sale el 17 de julio y el PlayStation 17 de julio, pero vamos, seguramente se retrasa un poquito más. Vale. ¿Qué tenemos día. Más? A ver si puedo llevar a la productora allí al estudio. Eso es fantástico. De Game 40. Sería fantástico. Estaría bien. Sería bueno que la bajaras de vez en cuando también. Bueno, pues, Carlos, por aquí me preguntan... Por cierto, también, Fernando, esto va por ti. Me pregunta un chico que se llama Ángel, de Aranjuez, de Madrid. Dice, hola, tíos, muy buenas. Como he oído que traéis a un tipejo de Synopsis para entrevistarle, me gustaría... Lo dice... Qué majete. ¿Cómo se llama? Se dice Ángel de... lo he dicho antes, Aranjuez. Dice que me contara más sobre un juego que se llama ODT. ODT. ¿De qué te ríes, Carlos? ¿De qué te ríes? No sé, pero suena muy mal. Se llama ODT. ODT, es que hay que decirlo en inglés. Claro, que el pareto Guillén lo lee ODT. Claro. Suena a colonia, ¿eh? Dice, ala, ODT. Cómprate el ODT. Bueno, el ODT. Bueno, pues yo te puedo decir que ODT es uno de los juegos seguramente más importantes de Synopsis para este año. Va a salir tanto en PC como PlayStation, estamos hablando seguramente de finales de octubre. Y bueno, es una mezcla de Tomb Raider, Resident Evil, es absolutamente espectacular, las imágenes son brutales y dentro de muy poquito, tanto en Game 40 como en medios especializados vais a poder oír algo de él. No sé si Carlos tiene algo más que contar. Sí, como comentario, el juego está desarrollado en Francia además, en el estudio de París, y para que os deis un poco una idea del cuidado que se le ha puesto a este juego, la gente de Francia pidió al equipo de Gipolis que se desplazaran a París por unos días para ayudar poco con el tema de explosiones y efectos especiales que también pusieron en Gipolis. O sea, que en ese sentido se han puesto todos los medios para que sea un auténtico éxito. ¿Se han puesto las pilas? Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué tal va este ODT. La fragancia en tu consola. Bueno, pues sigamos adelante. Manuel, supongo que tendrás algo que preguntarle y no estará ahí calladito. ¿Qué preguntarle a Fernando Martín, un hombre que ha estado en tantos sitios? Fíjate. Yo le preguntaría un poco, pues eso mismo, ya que ha estado en tantos sitios, ¿cómo ha visto el cambio de él que empezó en revistas, luego estuvo trabajando en, más bien en distribución, relaciones públicas y ahora aquí en Signosis haciendo de todo? ¿Qué cambios ha notado en su vida? Los cambios. Pues no sé, te puedo decir que los cambios han sido muy, muy, muy fuertes. El tema de la revista, bueno, fue muy interesante. Estuve 2 años y medio en la revista Superjuegos. La verdad es que la revista vive bien, todo hay que decirlo, se vive muy bien. Después pasé a lo que es Centromail, una cadena de tiendas que me imagino todos conoceréis ya. El cambio fue muy fuerte, puesto que de estar en una revista a estar yendo a lo que es ya el consumidor final y qué se hace y qué no se hace para vender mejor o no vender mejor, pues entonces la verdad es que fue bastante, bastante brutal. Pero ahora, Signosis para mí, bueno, pues ha sido una especie de objetivo. Entonces estoy contentísimo, además trabajar para una empresa como Signosis, la empresa inglesa, y además que pertenece al grupo Sony, pues como os podéis imaginar es bueno, muy motivante, muy motivante. Bueno, pues dentro de nada continuamos con esta entrevista porque estamos ya a punto de llegar a las 9 menos 1 minuto y siempre todos tomamos un respirito aquí en 40 para hablar del tiempo, para tomarnos un refresquito y para hacer también un poquito de repaso del guión, que por cierto hay que tachar esto. Señores, volvemos en un segundo aquí en 40, el programa de los videojuegos de los 40 principales. Game 40. Las 9:30, las 8:30 en Canarias, todavía nos queda medio programa por delante y cosas interesantes que contaros, dar la solución al concurso que ha planteado Carlos Ulloa sobre lo que ponía en su página web. Ya hemos visto que es una cosa realmente interesantísima, como quiere decir algo así como construcción. Además, tiene la originalidad de ni siquiera poner algo de en obras o algo así, o tráfico, no, en japonés. Pero bueno, sabremos cuál ha sido el primero que ha respondido perfectamente a esa llamada del señor Carlos Ulloa y que se lleva el juego Gipolis a su casa, firmado por el señor Carlos Ulloa. Lo más importante, ¿eh, Carlos? Muy importante. Si no, el juego total, ¿qué valdrá? ¿10.000 peras o algo así? Sí, eso, nada. Da igual. ¿Cuánto vale con mi firma? ¿Cuántos hay con mi firma? Millones. Ninguno, millones, eso no es ninguno. Millones. Es que no hay ninguno, millones. Vale. Podría decir millones, pero digo millones. Es único en el mundo, es único. Cada vez que nos sale la vena gallega y nos le damos fastidia. Oye, bueno, pues señor. Ya si te sale a ti, sí. Es impresionante, vaya. Ya como de 10 generaciones. Bueno, pues señores, continuamos adelante en la entrevista que estábamos teniendo, o perpetrando, mejor dicho, con el señor Fernando Martín de Signosis. Nos quedan cosas interesantes que preguntarle, pero supongo que él quiere hablarnos de juegos específicos que él sabe mejor que nadie, que van a tener una repercusión en nuestro país, sí. ¿O no? Sí, quería comentar también bueno, un juego que va a salir a finales de octubre también, que se llama Global Domination. Bueno, el señor Carlos Ulloa está metido muy, muy, muy, muy metido en este proyecto, entonces él puede contar algo más, pero vamos, simplemente os puedo adelantar que es un juego de estrategia, una mezcla tipo Command and Conquer, entonces, pero con, creo yo, y por las imágenes que he visto, bastante novedoso en cuanto a género. Pero Carlos, yo creo que nos puede contar algo más sobre él. Pues sí, muchas gracias, Fernando. Este juego es el próximo juego de Carlos Ulloa, atención todos. Ya se pasa la pelota al 1-2. Como exclusiva mundial, el próximo videojuego de Carlos Ulloa es... el próximo juego, que tengo una pregunta, ¿de qué estás haciendo ahora? ¿Qué hacéis? Así que, entre unos meses ya nos daréis coñazo más con Gipolis, acabará, por fin. Bien. Y empezaré con Global Domination. Ajá. Carlos Domination. Casi se me va, sí, pero bueno. Es por eso que tengo el web preparado. Bueno, en pocas palabras, el juego es una especie de mezcla entre... Es un juego de estrategia, pero también es de acción. Y es una mezcla... Es muy difícil explicarlo, es mejor verlo que explicarlo. Pero es una mezcla de Risk, ya que... está basado en el año 2020, algo así, no es 2097 esta vez, para variar. Y bueno, usa tecnología, digamos que las armas, todo eso son tecnología que existe ahora y las que están ahora en proceso de desarrollo. Se ha desarrollado con muchísimo cuidado en ese sentido, lleva todas las otras armas, en teoría funcionan como deben de funcionar, los misiles tienen el alcance que deben de tener, etcétera, etcétera. Ajá, no está mal. Lleva, además, lleva un poco de intro, y es de intro así hecha por ordenador, y hecha por la gente de Wipeout 2097, que es una cosa mundial, que todavía tiene que hacer, pero estará diseñado hecha. por los, ¿cómo se llaman estos? Los No, además tengo una noticia de Design Republic, os voy a contar luego. Luego, venga. Sí, pero no está diseñado por Design Republic, porque es un juego militar, lógicamente, y todo está diseñado ya, pero es por la gente que ha hecho Wipeout 2097, la intro, que todavía está sin hacer, así que no os puedo decir cómo es, porque no la han hecho todavía. Bueno, no está mal. Pero estará a punto de hacerse. Y luego el juego también lo que lleva es un montón de vídeo que se ha rodado, hace una producción muy, muy, muy cara, que se ha hecho, que se ha rodado en Canadá, por un equipo, no es exactamente el mismo equipo, pero es la misma gente que hace Expediente X. Toma. Sí, señor. Hemos ido de Canadá todos allí. Yo no fui porque estaba en esos momentos muy ocupado, pero se fue mucha gente a Canadá y acabamos hace 2 semanas de bueno. Los viajes a Canadá. Y hay, pues eso, o sea, hay personajes reales, tiene película. Bueno, pues señores, estamos viviendo ahora mismo, aparte de la entrevista del señor Fernando Martín de Seinosis, el autobombo de Carlos Ulloa, que siempre está bien de vez en cuando. Ahora tiene juego con película. De Carlos Ulloa y Seinosis. Y Seinosis, autobombo. Señores, pues terminó ya el autobombo. Hay una pregunta de un chico que nos ha escrito a través del Ángel de la Carta aquí en el programa. No puedo ver exactamente el nombre ahora. Más que nada porque el señor Bill Gates me lo impide. Pero, no, os lo digo en serio. Puede serlo aquí perfectamente. Windows 95. Pero bueno, decía algo así como: si finalmente vais a programar la gente de Seinosis para Nintendo 64. ¡Basta! Y es la última pregunta. Bueno, lo único que podemos decir es que todavía no se sabe nada. No comments, como dicen los ingleses. Entonces poco puedo decirte. Cerramos el micro y los auriculares del señor Fernando Martín para que no oiga absolutamente nada. De lo que va a decir Carlos. De lo que va a decir a Carlos a continuación. No digas nada. Gracias por tu opinión sincera, Carlos. Tenemos en cuenta ya claramente que vais a programar. Yo te apoyo. Yo diré que esta semana ha habido una reunión de Nintendo Europa y en esa reunión era con todas las casas que están desarrollando juegos para Nintendo 64. Estaba Acclaim, estaba Electronic Arts, estaba Core, estaba Seinosis. No sé, quizá eso no quiere decir nada, simplemente que hay conversaciones abiertas, nada más. Ya, bueno, en fin, gracias Fernando. Gracias a vosotros. Dos cosas más. Una cosa, Fernando. Venga. Que el Global Domination, que sale para PC y para PlayStation, no sale para Nintendo 64, os lo puedo asegurar. Que hay un juego por ahí también de otras marcas, y creo que era de Sega, para variar, de los inútiles de Sega, que se llama Global Domination también. Sí. Se llama Global Domination, exactamente. Por eso nosotros sacamos la primera noticia de Global Domination. Global Domination es nuestro. Y está registrado, además. Exactamente. Así que nada. Bueno, y eso de inútiles de SEGA, ¿qué has querido decir, Carlos? No, que no lo han registrado, me refiero. Bueno, paremos ya los insultos, que si no se nos Departamento legal de registro de propiedad intelectual. Carlos, basta. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Fernando, guapo. Hasta luego, Carlos. Adiós. Bueno, pues señores, pedimos perdón, disculpas por las soeces tonterías que se dicen en este programa, a veces sin sentido, insultando a la gente de SEGA, a la cual tenemos mucho aprecio, mucho cariño, todos aquellos que tengan una SEGA Saturn, la defiendan hasta el fondo y hasta el final. Bueno, esto que viene ahora no viene al canto, ¿eh? Pues que toca ahora mismo, lo pone el guión. Señores, nos vamos a saber lo que vosotros opináis, decís, masculláis, a veces incluso barrontáis en nuestro contestador automático, que siempre está plagado de buenas intenciones, aunque de malas formas. Presentamos las andanzas entre Fran y Alex. Hey, Alex, ¿qué te parece la PlayStation como consola? Trabaja muy bien en 3D. Pero no solo hay 3D se vive. ¿No estás de acuerdo, Alex? Sí, también se pueden hacer juegos en 2D. No obstante, PSX es una consola de escaparate debido a sus altas prestaciones. ¿De qué prestaciones me hablas? De que se presta a que nadie la compre. Cierto, cierto. Pero si es así, ¿por qué crees que hablan en Game 40 tanto de ella? No sé, Fran. Eso no lo tendrían que decir ellos. Tal vez sea porque para la Play salen más anglojuegos. ¿Anglojuegos? What do you mean, anglojuegos? I mean, juegos ingleses. You know. Pero los ingleses no saben programar, Alex. Yo lo sé. Entraron por la Por eso me voy a ir a echar un Samurai Spirit. Yo me voy a jugar un Kino Fighters 94 para recordar los tiempos en que los ingleses aún no programaban. ¡Qué tiempos aquellos! Bueno, hasta pronto, Fran. Hasta pronto, Alex. Soy Fel Sánchez y quería mandaros un pequeño fatality por no recordar el pasado 15 de marzo, que pilló en domingo, que la Nintendo 64 cumplía un año en España. Gracias. Hola, me llamo Marc y soy de Barcelona y me gustaría mandar un fatality a GoldenEye, porque coincidiendo con Manuel, cuando se le borraron todas las pantallas que había completado en el Diddy Kong Racing, a mí me ha pasado lo mismo con el GoldenEye, y cuando solo me quedaban dos pantallas para pasármelo. Y pienso que una compañía con tanta experiencia como Nintendo tendría que evitar estos fallos. Bueno, y por último, felicitaros por vuestro programa. Gracias y adiós. No esperes más. Llama al contestador automático de Game40. 91522-3128. Date prisa. Pues eso, un fatality para nosotros y enhorabuena para Nintendo 64, que es verdad que cumplía su primer año en nuestro país. Bueno, y nosotros también nos apuntaremos en la agenda para no fallar el año que viene. Cuando sea el año que viene, 15 de marzo, dos años de Nintendo 64. Ah, pues, menos mal. Y un año de un fatality en 40 por olvidarse de este cumpleaños, pero bueno. Sí. No, ¿quién trae la tarta? Es que no nos ha invitado al cumpleaños, es y así verdad, se nos olvida. Es verdad. Sí, es más fácil. Y bueno, y respecto a otra cosa, Fran y Alex al poder, muerte a Ping y Pong. Bueno, pues señores, y que no se metan con GoldenEye. Hoy, es estamos. Un juego muy bueno. Sí, pero yo comprendo al chico ese que si se le ha borrado la partida, igual que me pasó al Diddy con Racing, algo que no me había pasado nunca en los muchísimos juegos, cartuchos que hay con batería incluida, y pero que es un fastidio estar al final de un juego y de repente que se te borre todo, es increíble. Lo juegas otra vez, es una maravilla de juego y te da hasta gusto jugarlo otra vez. Bueno, eso es que a ti no te ha pasado. ¿Te has acabado GoldenEye? No. No, no, no lo ha acabado. ¿Sale el coche? ¿Qué? ¿Sabes si sale el coche en el juego? Ay, ya estamos, con la obsesión del Z3 de Carlos, ya estamos. Me parece que no, sale cortemos, un tanque. Cortemos, el tanque sale. El tanque sí que sale. Bueno, pues señores, ya que estamos hablando ahora mismo de cosas británicas y de cosas parecidas, voy a centrar la atención, y Carlos seguramente me dará la razón si lo ha visto por televisión, de hecho los periódicos han hecho eco aquí en España, y es que los Monty Python van a volver al menos en escenario. Los Monty Python, que han hecho videojuegos tan buenos como... Bueno, han hecho videojuegos. Han hecho videojuegos de cosas suyas, y además Discworld no tiene nada que ver con Monty Python. No, pero hay alguien. Es Terry Pratchett, el autor. Pero bueno, es uno de los Monty Python. Era Terry Gilliam, me parece, Terry el Gilliam. De los Monty Python. Sí, pero tenía, al menos cantaba, el que cantaba la canción era ella. Eso sí, la canción. Es cierto, la canción es suya, al menos. Canción lamentable. Bueno, canción lamentable que voy a poner dentro de un momento. No, por Dios. Para castigar a Cos, porque ya la hemos beneficiado luego demasiado hoy. Voy a decir exactamente que es que se han vuelto a unir. Y bueno, aparte que ha habido un cachondeo vario con las parodias que han hecho, han presentado a uno de sus, han hecho una tertulia con gente y tal, y pusieron a uno de sus componentes que murió en 1980. O algo así. Encima expandieron las cenizas encima de la mesa y en medio de la... Un humor de la mesa, negro, sí, sí, demasiado británico. Sí, sí, y tal, estaban hablando y dice que comentaban ciertos toques de humor en sus parodias y tal, ¿no? Ah, esta es uno de sus componentes, cruza las piernas, le pega una patada a la mesa y todas las cenizas del componente se fueron por todas partes. Evidentemente la escena fue cachondísima, verlo por televisión es algo magnífico, así como disfrutar de la música de exactamente este hombre. Discworld. De Discworld, que el hombre no sé cómo se llama. Bueno, es igual, dale. Esto es Dutch Death. Y muy buena. ¿Qué hombre? Sí, hombre, no me acuerdo cómo se llama. Discworld. Sí, Discworld 2. Terry Pratchett. Terry Pratchett, hombre. Culto. Bueno, vale, ¿qué le voy a hacer? That's as nice as it can be. Everyone can get in. Cause it's absolutely free. That's death. No need to take a breath, just lie around all day, with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo-hoo. Well, the greatest and the finest have already died. Why not simply join? fight that death. Say farewell to all your bills, rip up all your wills, and pop your final pills. Amen, that's death. It's a tete-a-tete with fate. If you're not feeling great, then it's the best way to lose weight, mate. Nothing here to hurt you. No one's here to nag. Come die with me if your life's a drag. That's death, así es la muerte. Bueno, es el beneficio, de hecho se muere la muerte en este videojuego This World 2, Terry Pratchett. Bueno, pues señores, ya que estamos hablando de temas bastante fúnebres, entramos con los Pinipón en directo, ahora mismo en conexión directa vía satélite a su cuchitril, donde ellos habitan. Señores, a partir de este momento, Game 40 y su dirección no se hacen cargo de los comentarios que suenen por antena, ni mucho menos las sandeces, insultos y algunos rebuznos que suelen insultar estos pareja de dos. Oye, Pon, tío. Estás todo el día quejándote, mira, tío. Que a mí, mira, mira, estamos en esto... un sitio diferente. ¿Pero qué es, tío? Los pajaritos, la Torre Eiffel. Aquí no hay pajaritos, no hay Torre Eiffel. China. ¿Pero qué dices, tío? Pero si esto es Estados Unidos, estamos en Nueva York. Me da igual. Sí, esto es un putiferio, todo hay que decirlo. ¿Qué? Mejor para nosotros. Oye, oye, nos mandan la carta. Estimados Pinipón. Hola, soy Clinton. La carta muy bonita, claro. El tío hablando, no sé qué. ¿Podéis venir a hacerme un trabajito? Es que tengo un problema con unas cuantas señoritas que... Y claro, esto es como todo. Si a una rata le das galletas, dentro de poco te pedirá el vaso de leche. Y no es eso. Porque dice que, claro, como le ha salido una, le van a empezar a salir muchas. Y que le vengamos a solucionar el tema. Mira lo que pone aquí, Pon. ¿Qué pone? Es muy gracioso. Dice, yo sé que soy inocente, porque nunca se podrá comprobar lo contrario. Levinsky se tragó las pruebas. Si es que te digo yo que este tío, no, va a acabar mal, este chaval. He robado una PlayStation ahí abajo, tenía un juego dentro a un chaval que estaba ahí en el gueto bailando... Esto es igual, ¿qué juego es? No. The Big Tourism. ¿Cómo? The Big Tourism. Espera, déjame que consulte con es mi... el Gran Turismo. Gran Turismo. ¡Hombre! ¡El Gran Turismo! ¿Este juego que dicen que va a salir dentro de un año allí donde estamos nosotros? Sí, sí, sí, sí. Impresionante. ¿Y está ya hasta aquí en la tienda? ¿Y por qué? No sé, yo se lo he mangado a un negrata que ve abajo. A ver, déjame verlo, que esto no puede ser. A ver. Oye, pues sí, es verdad. El Gran Turismo, tío. Increíble, vamos a verlo. ¡Vamos a jugar! ¡Primicia exclusiva, Spiripol! ¡El Gran Turismo! ¡Sí, señor! Vamos a ver cómo es esto. A ver, mételo, venga, mételo. La presentación, bueno, modestita, ¿eh? Dios mío, este juego es impresionante. Vamos a ver, vamos a analizar el juego del Gran Turismo, ¿sabes, señores? De primeras, ¿qué es lo que nos encontramos? La verdad es que este juego se nota que estamos en Norteamérica, porque hay dos marcas norteamericanas, una inglesa y el resto japonesa. Que si Toyota, que si Mitsubishi, que si Subaru, que si TVR, que no sé lo que es, que si Aston Martin, que no pega ni con cola, que si Chevrolet, por aquello del coche de Jesulín, que son todas que si japonesas, que si no sé qué. Hay seis circuitos. Sí, sí, pero es que lo bonito de este juego de coches es que es un juego de coches, pero es que es real, muy real. Se te puede estropear hasta el tubo de escape. Sí, impresionante, señores, casi ponen ITV, porque es lo único que le falta. Puedes comprar todas las piezas de los coches reales. Puedes comprar los discos de freno mejorados. Puedes cambiar la computadora del motor para que rinda más caballos. ¡Impresionante! Puedes poner un Honda Civic. Le puedes poner con 700 caballos. Sí, sí, pero es que ahí está lo bueno de la realidad del juego. Porque un Honda Civic con 700 caballos no hace nada. Efectivamente. Tienes que prepararlo. Efectivamente, porque cuando pegas un pisotón se arranca la mitad del coche y sale zumbando. Sí, por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conseguir ganar carreras, ¿eh? Ganar carreras para conseguir más dinero. ¿Para qué? Para que vayas mejorando las posibilidades de tu coche. Ahí está. Ahí está, por ejemplo, cuando empiezas la competición... Bueno, de primera tienes dos modos. El Quick Arcade, que es donde empiezas a jugar una partida, pues como en máquina. Se acabó y punto. ¡Qué repeticiones! Cubos y cubos de babas. No te cansarás de verla. Este juego merece la pena solo por las repeticiones. Y jugar también, ¿eh? Lo más real que existe. Realista, realista los derrapes. Si conduces un tracción trasera, no hay quien lo meta. Si pones a un tracción trasera 700 caballos, no sales, te quedas patinando. Y ya si te compras un volante decente como es el Race Raider, ya es el copón de la baraja. Sí, señor. El Gran Turismo. El juego que va a revolucionar todo el mundo de las consolas. Aquellos que pensábamos que habíamos llegado al tope con el Uber Rally o con el Toca Touring Car, señoras, éramos ¡no! Éramos unos idiotas y unos imbéciles. Lo seguimos siendo, pero lo reconocemos. Y reconócelo tú también, que no has visto nada de lo que se te viene encima porque no ha salido. Y nosotros, ¡pero nosotros sí! ¡Estamos en New York! Retransmitiendo desde Nueva York. Impresionante, pero también tiene fallos. ¡También tiene fallos! Porque nosotros se los sacamos. ¿Qué te crees? ¿Que los Pinipón no iban a pulir un videojuego de la categoría del Gran Turismo? Pues sí que tiene fallos. Primer fallo. ¿Dónde están esos 300 coches que decían que había? ¿Dónde están esos 80 marcas de modelos? ¡Yo cuento 7! A mí me importa mucho más el hecho de que no se me arrugue el coche. Es verdad, cuando te chocas hace como el Ridge Racer. La misma sensación, rebota. ¿Qué pasa, que los coches son de goma? Pof, ¿Vale? A ver cuándo hacer un juego de coches que sea un híbrido entre el Destruction Derby y el Gran Turismo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Que salga hasta el seso del conductor por la ventanilla! Otro detalle, no hay inclemencias meteorológicas, siempre soleado y, bueno, uno que es al atardecer, pero vamos, que no hay asfalto mojado. Ahí tendría que haber cogido características del Toca Turica. Y por último, otro fallo, que todavía no te lo puedes comprar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y esperemos que cuando lo saquen aquí tengan las licencias oficiales de todos. Es verdad, fíjate que había 80 marcas, yo no había 80 marcas por ningún lado. Hablemos de las fases, cuando te acabas el campeonato, bueno, pues te sale, digamos que el juego va más rápido, un 30% más rápido, con lo cual ya es otro fallo porque no se puede conducir, porque es desfasadísimo todo. Y otro fallo es que cuando te acabas el campeonato sale un circuito nuevo, y tampoco es nuevo, es que tiene variaciones de los demás, y la monotonía que te da ir recorriendo siempre circuitos al revés, con tramos extra y tal, pero no hay una sensación de circuito nuevo. Hay que dejar una cosa bien clara, ¡es un juegazo! Es verdad, pero no lo vas a poder comprar. A no ser que te lo traiga tu prima la gorda que vive en Brooklyn. Por cierto, los Pinipón vamos a hacer el contramarcianito de oro que va a ser el premio Prima Gorda. Es verdad. Al mayor bodrio de videojuego. Y se lo daremos a... Ya veremos. Ah. Hay muchos candidatos, ¿eh? Está llamando Clinton a la puerta. Bueno, nos vamos, que Clinton. tenemos que hacer unos cuantos trabajillos por aquí, por Norteamérica. Levinsky, ven aquí que te vas a callar para el resto de tus días, bonita. Vamos, oye, por cierto, esta gente no habla inglés, ¿eh? Esta gente habla como los gorilas, se rugen unos a otros. Señoras y señores, desde América, para Game 40... Estos son... ¡Pin! ¡Pam! ¡Pon! ¡Pon! ¿Ya? ¡Gracias! Un pequeño detalle, yo no sé dónde estarán estos, pero en Estados Unidos seguro que no, porque allí no ha salido el juego todavía. O sea, que estos se han equivocado de país. Estos deben estar en Japón o algo así, ¿eh? Bueno. Dime, Carlos. Por eso no entienden a la gente. Por eso entienden a la gente, exactamente. Aunque hablan en inglés tampoco les entenderían, pero vamos. Pero dicen que no a ver si son amarillos y con los ojos alargados. De hecho... El barrio chino... No estáis en el barrio chino de Nueva York, ¿eh? Posiblemente. Bueno, de hecho, el tener la beta del juego, desde luego, nos ha librado alguna buena. Ya os avanzaremos y os haremos un análisis del Gran Turismo aquí en Game 40. Señores, avanzamos el programa y estamos justo a 10 minutos finales. Nos quedan los análisis del juego. Nos quedan saber cuál es el ganador del concurso de Carlos. ¿Qué más nos queda? Nos queda poco pelo. Y música. Esto, Dead or Alive, es un videojuego del cual Manuel va a hacernos alguna referencia porque yo todavía ni he visto. Videojuego de lucha, vale. Conversión de la recreativa de Tecmo, que llegará a PlayStation dentro de unos meses a nuestro país. Perfecto. Análisis, señores, entramos en análisis ahora mismo en Game 40. ¡No os vayáis! Pues señores, entramos ya directamente en el circuito de análisis aquí en Game 40. Momento de analizar el Bloody Roar. Señores, Manuel está cargando las pilas, se está poniendo en plan vaquero. De hecho, ya se ha cargado a un par de pinipones. Y hoy vamos a analizar el Bloody Roar para PlayStation. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues en principio lo que parece el enésimo juego de lucha para PlayStation. Es uno de las categorías de videojuegos en la que hay más competencia, evidentemente, con los grandes juegos de Namco, el Tekken, el Soul Blade. Parece difícil ponerte a competir en ese sentido, pero Hudson con este juego la verdad es que ha sorprendido. Es una conversión de una recreativa basada en el típico System 12 con el hardware de PlayStation, que ahora en su paso a PlayStation final, pues la verdad es que sorprende. Gráficamente es espectacular, tiene un modo muy sangriento si lo quieres poner, pero incluso sin él, los efectos, los movimientos, todo, un juego de lucha con todo lo que se puede esperar de una gran marca como es Hudson, pero vamos, que no muy conocida en el mundo de la lucha, que este es su primer intento. Y la verdad yo creo que es uno de los mejores juegos de lucha, quizás si exceptuamos a las maravillas de Namco, para PlayStation. Todos los efectos de luces que se puede esperar, texturas, todos los escenarios están en 3D, igual que los muñecos. Quizá el pero que se puede poner es ese, los personajes, les falta un poco una personalidad y el carisma para que sean agradables para el jugador, más atractivos de lo que realmente son. Pero bueno, la novedad de este juego quizá es que los personajes se transforman en animales. Tienes un botón para en un momento dado transformarte en una bestia. De ahí viene, gana mucho el juego, porque realmente al transformarte los luchadores tienen un modo en el que pueden tener más velocidad, pero sus golpes son más rápidos y más fuertes, y gana bastante esto de pensar, le da una cierta estrategia a los combates. Aparte, me transformo ahora, espero un poco al final, y bueno, juego de lucha, combos, llaves, golpes maravillosos, efectos de luces, los jugadores, todos los modos de juego imaginables, puedes esquivar hacia los laterales, decorados que se destruyen, que vamos, que si necesitáis un juego de lucha más para PlayStation, yo creo que este, en este momento, este es el más recomendable, evidentemente, hasta que llegue Tekken 3, que desgraciadamente vamos a tener que esperar mucho. ¿Qué nota? 8. Un 8. Carlos, ¿has jugado? ¿Lo has visto? No. Bueno, pues ¿le gustaría, Carlos? A Carlos, le gusta más Soul Blade. Yo creo que no, pero es espectacular. Bueno, pues bueno, Carlos, ¿qué música te pongo para dar el premiado? ¿Música me pones? A ver. Pues no sé, después de lo que me has puesto de Monty Python, bueno. Pues, ¿qué tienes por ahí, guapo? ¿Crystal and the Crystal Method? No. Vale. Saquémoslo. Ya está. Cobalt 60, el Prophecy. Venga, vale, pongo esta. Vale, de acuerdo, ya está. Bueno, vale, de acuerdo, ya está. La música para Carlos, para que diga el premiado de ese concurso que hizo. A ver, espera. Ahora. Concurso de Carlos, señoras y señores. ¿Cuál será el ganador de este concurso? ¿Quién habrá escrito realmente qué es lo que ponía en la página de Carlos? Que, por cierto, es www.c4rl05.com. Muy bien. Bien. Es que la he visitado 7 veces y no ha cambiado. Carlos. Primera noticia. No hay un ganador. Hay 3 ganadores. O sea que tienes 3 juegos de Gipolis. 3 juegos de Gipolis. Firmados por ti. Y 3 firmas vas a tener. Y 3 firmas. Qué despliegue, 3 firmas. Dios mío, se van a gastar los bolis. Eso divide ya el valor de millones y millones por... Por 3. Sí, exacto. Te cuento la historia. Venga. El mismo domingo pasado, día 15 de marzo, que cumplió el año de 1964, por si no sabíais. Sí. Pues ese mismo domingo, 3 personas escribieron con la respuesta acertada. Pero bueno, en el correo por él ahora. Pone la hora, exactamente. Además, yo sé cuál llega primero porque viene aquí ordenado. Claro. Pero aún así, como ese mismo día acertaron, yo les voy a dar un premio a cada uno. Pero qué generoso eres. Qué generoso, que sí. Sí, ¿el primero a qué hora llamó exactamente? El primero, el ganador, sí. Llamó a las 9:40. ¿9:40? Sí, durante el programa. ¿Durante el programa? Estaba conectado a internet en ese mismo momento y se fue a un canal de IRC, sí. Y le mandó mi dibujo. ¿Cómo se llama? Se llama David Alfonso Gaspar. Que nos envía un mensaje ahora mismo a tiempo real si no nos recibe el juego. De Zaragoza. También Javier de Siloniz. ¿De dónde? De Cádiz. Ah. Ese es el nombre de Javier. Ajá. Y Antonio Ángel Gil Suárez de Sevilla. Antonio Ángel Gil Suárez tuvo un problema más, que le dije yo que si el Betis perdía, para consolar, porque el Betis aparentemente de Sevilla le demandaron el juego. El Betis perdió y le mandó el juego. Bueno, pues ya. Todavía no le mandaron el juego. El juego se tienen que mandar todavía cuando lo reciba yo, pero que están en proceso. Están haciéndolo ahora allí, Polis. Sí. No me tardes, ¿eh? No me tardes, Carlos. Que la gente luego se pone impaciente, ¿eh? No te preocupes, lo tengo yo todo controlado y a todos ya les he escrito y ya les he notificado. No seas como Guillén. Sé y tengo una noticia que se me había olvidado antes también. A ver, dime. Que BMG Interactive ha cerrado. Sí, a ver. Ha vendido, parece que Take-Two ha comprado todos los derechos de videojuegos de lo que tenía BMG. Bueno, pues señores, se acabó. Carlos, después de haber dado los ganadores de su concursito, la próxima semana nos vemos de nuevo, ¿de acuerdo? Muy bien. Un abrazo muy grande. Besos. Besos a los niños. Bueno, pues Manuel Martín Vivaldi, muchas gracias por venir otra semana más. De nada, la semana que viene súper entrevista con los jefazos de Capcom que estuvieron aquí para contarnos cosas del Resident Evil 2, que dentro de un mes estará más o menos a la venta. Bueno, y si tenemos suerte, nos han traído cositas desde Japón, incluso tendremos saluditos de los ganadores de los malqueritos de oro, los Squaresoft en persona. Todo eso sí funciona bien, y si Game 40 sigue aquí y si no ha explotado el mundo. Hasta la próxima, bien caballero, besos a los niños, hasta la próxima. Si no hagáis nada que Moon nunca haría.